del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Del gran dios, y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor, sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de Dios Rock and Roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches y bienvenidos al programa número 86 de Imperio del Metal. Hoy martes 9 de junio volvemos a emitir en directo aquí en nuestra emisora Radio Topía, en completo directo desde la 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid. Hoy haremos un repaso a las novedades que nos deja el heavy metal. Buenas noches, Yayo. Buenas noches a todos los oyentes del Imperio. Como decíamos la semana pasada, en el programa 85, volvemos a lo grande, robándole la frase a Fray Luis León, que es el que dicen que la dijo en su día. Volvemos, hoy va a ser un programa de puta caña, de música, música, música, más música. Vamos a disfrutar del metal, que es lo que realmente nos importa. El resto nos suda la punta de la polla. Vamos con una de las novedades que traemos para el día de hoy, Yayo, pues porque sí, hoy va a ser un poco ponernos al día con todo sí, vamos, lo acontecido, pues en este como 2020. Siempre, como todas las semanas, como la semana pasada, la anterior. Vamos, nosotros no perdemos la normalidad, Yayo. Ya sabes que yo voy a dar caña, como siempre, traigo transmetal, traigo metal argentino, traigo de todo un poquito. Bueno, ahora lo iremos viendo, tú traes lo mismo, o sea que... No lo mismo, pero parecido. Distintas cosas, pero parecido. Uno de los temas que traigo es a los germanos, los grandísimos idolatrados por mi Creator, que han publicado recientemente un tema titulado 666 World Divide. Inicialmente ha sido publicado en todas las plataformas digitales y el 10 de abril... Joder, fíjate, lo tengo apuntado. Llega en formato físico en un split compartido con Love of God, en vinilo de 7 pulgadas, editado por Nuclear Blast. Según el mítico guitarrista, vocalista, Mike Petrosa, alma mater del combo alemán, 666 World Divide es una llamada a la gente para permanecer unidos en este mundo cada vez más jodido. Vamos, lo mismo que empieza, pues la bastarda hija de puta, canciller de su puto país, que es Angela Merkel, la maldita zorra de mierda, nazi. Vamos ahí con Creator. Diversity! Bueno, pues con esa fuerza hemos empezado este programa número 86. Empezamos bien. Ahora ya ahí tenemos de fondo al evangelista Tarao. Qué asco me da el hijo de la gran puta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es Imperial Metal, hay que aguantar de todo. Luego, como pondremos un tema, ya te desfogarás bien. Sí, sí, sí, no, no, unos cuantos. Hoy hay caña burra. No, pero digo de este, del tarao, del evangelista tarao. Ah, de las gilipollas. Ya si quieres después te fogas al final del programa, ya, ¿vale? le mandaré a tomar por culo como se merece. Como puto bastardo que es tarado, inculto, un inculto de libro. O sea, porque de lo que habla no tiene ni puta idea. Bueno, luego diremos de qué imbécil estamos hablando. Bueno, Yayo, como has empezado con mucha tralla, yo tengo que ponerme un poco a la altura. Y vamos con los argentinos Malicia. Hombre, mis Malicia, maravillosos, sensacionales. Despedida o hasta pronto de los argentinos, que lo hacen a lo grande y en directo a través de un doble CD con DVD. Yo creo que su última actuación en vivo fue, ¿no? De momento sí, o sea, noticias no tenemos de cuál va a ser su futuro. No sabemos qué sí, tendrá en mente Maxi, que es el jefe total de la banda. En la banda ya no está Luca, no está Cristian. Entonces, bueno, pues habrá que ver si realmente definitivamente lo deja o, bueno, tira adelante. Yo voy a apostar con el corazón. Tú más que por una despedida, por una hasta pronto. No, hombre, yo por supuesto, o sea, porque Malicia es Malicia. Es mi banda argentina por excelencia. Es una de mis bandas de thrash metal mundial por excelencia. Entonces yo espero, confío, que bueno, pues que eso tire adelante. Ahora mismo no sabemos nada, no tenemos ni puta idea de cómo está el tema. No ha comentado nada Maxi, pero bueno, el tema es que todos esperamos que una banda de ese calibre, de ese calado y de con esa calidad, sea como sea, tire para adelante, tarde más, tarde menos, pero que tire para adelante. Maxi, tío, me cago en la puta. Claro que sigue. Sí, tío, yo también lo deseo. Pues como comentaba, este disco está grabado en la última actuación de la banda en vivo, en el Roxy Live, en el año 2018. El trabajo salió a través del sello Icarus Music a la venta el día 22 de enero bajo el nombre de Neurovivo. Disco que, por cierto, tengo en mis manos, firmado por todos ellos, que me lo han firmado. Desde aquí, si me escuchan, pues un abrazo, un agradecimiento. Como no tengo redes sociales ni tengo mierdas, tengo la radio nada más para poderle decir que, hombre, se lo agradezco enormemente el que me hayan dedicado el disco, que me lo hayan firmado y que me lo hayan mandado para acá con las copias que hemos conseguido y tal. Porque, hombre, me emociona, realmente me emociona. Grandísimo. Gracias, chicos. Yo no lo tengo firmado, pero les mando igualmente el abrazo desde aquí, pues porque por este pedazo de trabajo que han hecho. Y vamos con este tema que a mí la verdad es que me deja alucinado por completo. Ya te lo he comentado antes de cuando veníamos de camino a la emisora. Ese Guerra Íntima, el séptimo corte. Y podemos hacernos, pues, quizás una idea de lo que se vivió esa noche del 27 de mayo del 2018 en la sala Roxy Live en Buenos Aires. Esto es majestuoso, maravilloso. aguante Malicia, aguante por... Malicia, qué grandes, qué grandes. Qué gusto, macho, escuchar a, por favor, volver. A una banda como esta. Por favor, volver. Bueno, yo espero, pero les rogaré que vuelvan, sea como sea. Este tema es de los que no me canso de escuchar, me parece tremendo. Y ese solo de guitarra al final de, no sé, Lucas o Maxi, no sé exactamente no, ahí, quién es. No, tengo que ver el DVD porque también no lo he visto. Yo realmente. Yo si te digo la verdad, según me lo pasó Miguelón, que es el que nos bueno, consiguió el señor Galán. Bueno, y la gente de Domination, que Ariel. Efectivamente, y, a través de la gente de Domination. Y Denis, que se han estado viendo el tarro, y Pablo, para ayudarnos, para traer música de Argentina continuamente. Y nos trajeron por el disco de Malicia. Fueron a verlos a Malicia, su local de ensayo, para pedirles los discos. Y bueno, pues aquí están. Pues es lo que te digo, que según me vino el disco, en vez de coger y hacer bueno, el y ritual supuesto, habitualmente, lo que dice el señor Galán, el señor claro. Cuello, que es el Galán, un puto saludo, que, sé que estás ahí, capullo. El intermediario ahí. No te rías, cabrón, que te estás riendo, que te estás riendo, lo sé. Pues en vez de empezar comenzar el ritual según tú el CD, el ritual de ponerme, como dices, con mi gafilla ya, porque ya utilizo gafas. Bueno, efectivamente. Antes de venir aquí, está en casa de Bender. Yo utilizo gafas. Hemos cogido el ordenador portátil de Bender para ver una cosa y tal. Y dice, dame las gafas. Y he dicho, ya. Hasta aquí hemos llegado. Se negaba. Hoy ha sido el día en que ha dicho Bender, dame las gafas. Sí, efectivamente. Está muy mono con gafas. Muy mono. Ya. ¿Qué le vamos a hacer? Y si no, da igual. Pues en vez de comenzar ese ritual, ¿no? Sobre, según tienes el CD, abrir el libreto y demás, no. Esta vez, en esta ocasión, ha sido meterme los CDs así, a cascoporro, y todavía no he visto nada del libreto, ¿eh? Todavía no he visto nada del libreto. Mientras que estaba haciendo cosas bueno, y demás... No tiene. Bueno, no he visto nada de lo que tiene, es el... De lo tiene, que es el, tiene el encarte, tiene de lo que el encarte, es el encarte, pero vamos, no hay eso libreto, es, pero bueno. Me refiero a lo que son los agradecimientos, a lo que es todo el encarte y lo que viene dentro de ese... ¿Qué es eso que suena? Mi móvil que... Ah, coño, déjalo, que ha pasado. Vale, no saben que estamos emitiendo. Bueno, pues ahora vamos con una banda de Elche que, bueno, pues la verdad es que cuando me enteré que estaba funcionando me he llevado una grandísima alegría. Es una nueva banda de drum metal, nueva banda, pero formada por músicos curtidos ya en la escena levantina, como son Tomás Marín, vocalista ex Amalgama, Jaume García, guitarra ex Metralla, y Carlos, bajista también ex Amalgama. Of Heaven, que es la banda de la que estamos hablando, tiene casi listo su debut discográfico en forma de EP titulado Straight to Hell. Y bueno, pues Straight to Hell es un EP temático sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la verdad es que sé que hablo por los dos, o sea, desde este programa, que siempre hemos sido unos fieles seguidores. Aquí ha sonado Amalgama ya unas cuantas veces. Yo personalmente a Tomás le considero como uno de los mejores vocalistas con diferencia de la historia del metal nacional, y eso lo digo sin ningún tipo de... Yo puedo dar fe que yo lo he visto en vivo y me parece un cantante espectacular. De hecho, lo descubrimos... Tiene un registro... Lo descubrimos en la sala Ritmo y Compás. Por José Mora, en una fiesta. Tuve el placer de conocerlos a Amalgama personalmente en aquella baza, una fiesta del programa de la Cabaña del Tío Rock, un aniversario de la Cabaña del Tío Rock, de esos bolos sensacionales que montaba José. Abrazo desde aquí, José. Y bueno, o sea, que simplemente acuérdate que nos quedamos... Bueno, que coño, ese día yo los vi, y según los vi, me compré los 4 o 5 discos que tenía en ese momento en Amalgama. En el Merchant, sí, ¿verdad? O sea, en el Merchant, o sea, me llevé todos los putos discos y ahí los tengo como oro en paño. O sea, me parece una verdadera maravilla. Bueno, pues el adelanto que nos deja Of Heaven se llama Brother Against Brother y cuenta con la colaboración del guitarrista Javier Mira, ex Tritón y el resto de cosas. Y bueno, pues la verdad es que yo personalmente espero con muchísimas ganas el poder disfrutar este EP, Straight to Hell, lo antes posible. Están en ello, debe faltar muy poquito, así que bueno, vamos a disfrutarlo de momento en el Imperio del Metal. Bandaza en ciernes, que está ahí, savia nueva, savia vieja, porque son tíos de puta madre, tíos de vieja escuela que siguen dando caña. Of Heaven, Brother Against Brother. Hey! Pues impresionante, Tomás. Hombre, eso suena, es pura tralla, temazo tremendo, con ganas del EP como sea. Y bueno, ya os decimos que en breve pues tendremos entrevista con ellos para que nos hablen de todo esto, de este EP, de este Straight to Hell, de bueno, pues de cómo ha surgido esta banda. Y bueno, pues importante saber esta gente qué es lo que tiene en mente. Fíjate qué vocalista. Que bueno, compacta su voz, compacta perfectamente en esta banda que tira al thrash metal, como tú dices. No, después de haber estado haciendo rock duro prácticamente, no, porque lo que hacía Amalgama, heavy rock. Mira, Amalgama es una amalgama, precisamente. Ya ha hecho de todo. En sus primeros discos tiene discos muy diferentes, ¿no? Y tiene canciones que son thrash metal puro. O sea, que, también, o sea, es cierto. Que es así. O sea, Amalgama ha hecho honor a su nombre durante toda su carrera. Cosa que, bueno, pues es súper original. O sea, tiene temas de todos los palos. Tiene de thrash metal a hard, a cualquier cosa, a heavy metal puro y duro. Yo siempre le considero una banda de heavy metal, ¿eh? O sea, eso está claro. Pero siempre ha tenido una libertad a la hora de componer y a la hora de llevar sus temas hacia adelante, que quizás no la tuvieron el resto de bandas en muchas ocasiones. Y quizás a lo mejor por eso han sido menos comprendidos que otras bandas. Nunca han estado encorsetados. Y bueno, yo desde aquí recomiendo a la gente que, bueno, pues que le eche una escuchita a Amalgamas, los que no lo hayan oído, los que no lo conozcan, que bueno, pues que le peguen un repaso. Y por supuesto, bueno, pues ahora que escuchen este Of Heaven, esta bandaza que nos viene del Che, que bueno, nos va a dar muchísimas alegrías, estoy convencido. Bueno, Yayo, pues de una banda nacional, de Elche, vamos con una banda de aquí, a la mejor banda de España, del mundo mundial. Pues hombre, había que ponerlo. Hombre, había que ponerlo, por supuesto, Yayo. Faltaría más. Y por la parte que te toca, hay que poner a Predicador, que me parece que os habéis sacado un disco de la manga tremendo. Bueno, supera con creces, evidentemente, y además hablando con gente de la calle, con peña que ha podido escuchar los dos trabajos, el Grave Metalun y este, está por encima del Grave Metalun. Bueno, eso y eso ya es importante, ¿eh? Eso, como diría Jaime, que es así, o sea, es lo realmente importante. Si se hubieran quedado, que yo siempre me meto en todo el rollo, yo soy el performance, yo soy el que está ahí en otra movida, pero los que hacen, los que crean, pues son ellos, son Jaime, es Víctor, es José Andrés, es Arturo, es toda la gente que ha estado ahí en Ferrero, o sea, Miguel Ferrero, porque hay un tema aquí en este disco que es de Miguel Ferrero también y tal. Ellos son los que crean esta maravilla, es los que han creado esta puta maravilla de disco que está ahí, que para mí es un puto lujo, que yo lo disfruto como fan. Realmente, bueno, o sea, lo disfrutas como fan y también lo llevas también a lo que es el directo de Predicador, que realmente... Sí, bueno, pero eso es porque me pagan, si no, no lo haría. Está claro. Yo doy fe de ello. Te pagan unos cojones, sí, te pagan, sí. Cabrón. Ya me lo cobro yo. Pues fantástico este Intenebris, este trabajo de los madrileños Predicador, con una portada a la que agradezco una vez más el haber podido formar parte de ella. Gracias a la gente de Predicador por tenerme en cuenta, ¿no? José Antonio Vives, que se ha salido. Y claro, evidentemente, o sea, para mí una maravilla de portada. Hay que darle la enhorabuena a José Antonio Vives, porque además es que, como bien dicen, lo ha clavado en esta portada. Un Intenebris que consta de 7 temas. Hay que decir que la última es un bonus track, se puede decir. Porque además es que, como bien reflejáis, no está grabado como... A ver, en realidad no es un bonus track, es un tema más... Es sí, un pero tema no está, no está registrado en el mismo estudio que no está registrado los otros en el mismo temas. Estudio, no está en Chronosound. Eso es. Está registrado con Jonathan y tal, pero bueno, es un tema que realmente no estaba editado físicamente, simplemente estaba en YouTube. Y un tema que hicieron para nosotros. Efectivamente, coño, es el. Estamos hablando de un tema, es el tema Imperio del Metal. Nuestra puta sintonía compuesta por el gran Jaime García, que dijo, joder, me cago en la puta, voy a hacer una cuñita y tal, no sé qué, no sé cuánto para el programa. Y mira, la cuñita se convirtió en Imperio del Metal. En un tema, bueno, que para mí es una puta maravilla. Y un orgullo total el tener ese tema como sintonía de nuestro programa, desde luego. Y orgullo para mí también. Vamos con lo que es la intro, In Tenebris, que viene después seguida de Noche de Difuntos. Noche de Difuntos. Y vamos a escuchar esto porque, bueno, ya hablaremos largo y tendido de Predicador. Sí, cuando se pueda venir aquí La primera entrevista pueda venir aquí a la emisora va a ser con Predicador, sí o sí. O sea, eso no hay ningún tipo de duda. Los demás, que se esperen, que saquen turno en el Turnomatic. Que tiren del papelito. Que tiren del papelito. Bueno, vamos con ese In Tenebris y con ese Noche de Difuntos. Estos son Predicador, discazo este In Tenebris. ¿Queréis conocer a nuestro nuevo tronista? Ahora mismo eres el hombre de moda junto con Justin Bieber. Conforme van pasando los programas, cojo más confianza y soy más guarro, me gusta más el vídeo. Papá, ha pasado algo en mi habitación. ¿Eh? ¿Qué pasa, hijo? Es muy tarde. Papá, no puedo dormir allí. La televisión ha explotado. No puede ser, enano. Te has vuelto a quedar dormido con la tele puesta y has tenido una pesadilla. No, papá, no es eso. Hay alguien en mi habitación y quiere que vayamos con él. Dice que es el Predicador. Vaya, hijo, ha sido una pesadilla. Tu miedo no es real. Vamos a tu habitación para que veas que solo ha sido un mal sueño. ¡No, papá! ¡No quiero volver allí! Venga, no te preocupes. No hay nada que temer. ¡Mierda! ¡Te lo dije! ¿Pero qué es esto? ¡Es él! ¡No ¡Papá! Puede ser! ¡Papá! Bienvenidos, hermanos. ¿Quién eres? ¿Qué haces en nuestra casa? ¿Qué quieres de nosotros? Liberaros, hermano. Liberaros de vuestra mundana y triste realidad. Apagad las ponzoñosas pantallas que infectan vuestros cerebros y corrompen vuestras almas con la visión del mundo de vuestros carceleros para que vuestros crédulos corazones terminen amando el látigo que castiga vuestra trémula carne. Acompañadnos al reino de la noche. Abrazad el vivificante miedo que os hará sentir vivos. Cabalguemos juntos en la pesadilla a lomos de infernales caballos de metal. Y amad al Predicador. Etusque in eternum semper. In tenebris. Beatriz. infernal y demostrará, a pesar de la leyenda, que le sobrará valor. Lúgubres campanas tañen y acompañan su temor. Beatriz en su aposento se sonríe al recordar. Horas pasarán, eterna la noche se hará. Tendida en su lecho, temblando al notar que algo se arrastra en la oscuridad. Y verás alzarse a los muertos, huesos sin carne y piel te buscarán. La noche de difuntos te harán palidecer y estremecer en la noche del terror. Tremendo Yayo este Intenebris y esta Noche de Difuntos, lo que es la intro y el primer corte de este Intenebris. Y ¿qué te tengo que decir? Ahí tenéis ese Víctor. Es un padrazo, eres un padrazo. Eres un padrazo, Yayo. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que voy a tener un hijo? Madre mía, qué padrazo, macho. Bueno, si fuera como Kilian, tampoco. Gracias, Pritchett, gracias, Kilian, pero no. Y después, como bien no, dices. No me veo yo en la figura paterna. Y como bien dices después, qué velocidad, qué portento a la guitarra, Víctor. Es que cada vez que lo escucho alucino, tío. Es el hombre Víctor, siempre sonriente, Torregrosa, un magnífico, buena persona, buen guitarrista, lo tiene todo. Puto si, crack. Si es que fíjate, crack. Yayo, si es que de un trabajo al otro prácticamente es que, bueno, prácticamente no. Bueno, que ha cambiado prácticamente eso, toda la banda. Mundo, pero bueno, es la evolución. Eso lo vamos a dejar para cuando esté aquí ya la banda al completo. Pritchett, el señor Víctor, el señor Arturo y José, que estén Andrés, aquí, que nos hablen de todo este proceso de composición de este disco. Bueno, pues lo que iremos desgranando en los siguientes programas, indudablemente, pero bueno, ya eso lo hablaremos con ellos también. Me parece genial, Yayo. Vamos con otra novedad nacional. Bueno, pues vamos con una de esas bandas que, bueno, ya sabéis todos. La favorita de aquí también, todos, del Imperio. Que, bueno, son de mi banda Slovicano Valdemar, que editarán su sexto trabajo el próximo mes de octubre con Fighter, amiguitos, Records. Como ya hicieron con su anterior Games All King en 2017. Los de Baracaldo han grabado su nuevo trabajo en los estudios de, bueno, podría ser de otra forma, de su guitarrista Pedro Monge, en Chroma City Studio. Bueno, pues lógico, y además siendo un tío que se maneja en, otro que es manco en la mesa, como se maneja otro guitarrista manco, y encima pues un productor de alto nivel. El disco se llama Strike to Hell, casualmente también, antes hemos puesto por ahí algo. El tema que nos dejan de adelanto es Hell is on Fire. Y bueno, pues después de yo personalmente considerar Against All Kings uno de los mejores discos que he escuchado en muchísimos años, bueno, pues espero que este nuevo Straight to Hell sea otro pepinazo inolvidable, como para mí ha sido ese anterior disco, ya que tiene 3 añitos, de Valdemar. Y bueno, vamos a disfrutar de este adelanto, que es Hell is on Fire, que bueno, pues promete muchísimo, Valdemar. Pura esencia. ¿Qué sucedería si cualquiera de nosotros decidiera hacer lo que le diera la real gana? Como por ejemplo no pagar impuestos, ignorar deliberadamente el cumplimiento de la ley o aprovecharnos de nuestros privilegios en caso de tenerlos para aumentar desmesuradamente nuestra fortuna. Pues evidentemente estaríamos en la cárcel o camino de ella, porque no tendríamos el derecho divino en el que se escudan los monarcas del siglo XVII para hacer lo que le da la real gana. Por eso, y porque no tenemos la desvergüenza y la falta de principios del señor Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias. Por si queda alguna duda, me refiero a nuestro campechano rey emérito, para el que por lo visto no era suficiente con su asignación de 190.000 euros anuales. Ese rey, que ya no tiene fuerzas para seguir matando elefantes o cometer adulterio, aunque sí para incurrir en delitos fiscales. Ese rey que es responsable de presuntas, para mí seguras, irregularidades de todo tipo que le han reportado una cantidad de dinero más que suficiente para acabar con el hambre en los países a los que solo iba para hacer safaris. Dinero que habría servido para cambiar las condiciones de vida de las mujeres de países a los que solo iba a visitar a jeques que ordenaban asesinar y descuartizar a periodistas. Dinero necesario para mejorar la sanidad, la educación o las infraestructuras de su propio país, al que ha ignorado siempre. Ese rey debería estar en la cárcel o camino de ella. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Vamos a cambiar el tercio, Yayo, y vamos con una banda suiza. Hostia. Una banda suiza, ya hemos dejado un poco lo que es el panorama nacional. Luego a lo mejor volvemos. Hacen música y todo ahí en Suiza y todo. Pues para que veas. Hacen música en Suiza. Además, una banda relativamente nueva de heavy metal que comenzaron su andadura como The Gonorreas, no way. The Gonorreas. The Gonorreas. En el año 1994 sacando 6 LPs, 6 larga duración, 2 trabajos en vivo y 2 EPs. Y 3 infecciones. Intenciones tendrían estos, todas las que querían y más. Tras la marcha de su bajista Pat Raffaniello, deciden cambiarse el nombre a Gomorra. Era una tortuga ninja o algo así, ¿no? Tiene pinta. Donatello, Raffaniello. Tiene cojones. Pues deciden cambiarse el nombre a Gomorra e incluso endurecer algo más su música, como así lo reflejan en su primer trabajo, que salió hace muy poco, el 22 de mayo, bajo el nombre de Divine Jugemen. Vamos con el segundo corte, con el que celebran de alguna manera. Me encanta. Tu inglés ese. Me encanta, ¿eh? De Carabanchel. Todavía hay palabras, puta, macho, que me es imposible, tío. Magnífico, Bender, magnífico. Mira, te lo voy a decir bien para que veas. Venga, va. Divine Jugemen. Venga, va. Ahí vamos sí, mejorando. Me tengo que concentrar. A tu vieja le van a mandar a Tarancón tus notas por correo ordinario, por supuesto, y le van a decir: su hijo Bender, con casi 50 años, progresa adecuadamente, es un puto crack. Vamos con el segundo corte de este trabajo, con el que celebran de alguna manera pues ese cambio de nombre. Esto se llama Gomorra. ¿esto qué era? Es para introducir la agenda de conciertos ahora, ¿no? Ah, no, coño, que no hay un puto concierto. Ah, vale, perdona, es que me he ido. Bueno, pues ahora vamos con una banda de... Podemos hacer, si quieres, una agenda de conciertos de aquí a final de año. Sí, la puedo hacer yo con el sobaco y la mano y la pedorreta de rigor. Bueno, pues vamos con una banda de Buenos Aires, banda, bueno, pues que a mí me encanta, banda que se llama Hermanos de Sangre, que presenta un adelanto de lo que será su nuevo trabajo, segundo de su carrera, tras su debut de 2018, Hoy no es un diablo blanco y negro. Pues ahora ve la luz el tema La ansiedad, que como digo, bueno, pues sirve de adelanto de lo que será su segundo disco, que todavía no sabemos fecha de salida ni título, y que bueno, pues que yo personalmente espero con muchísimas ganas. La banda está sigue compuesta por Chino Gastaldi, voz y guitarra, Pepe Verdún a la guitarra, Germán Caramanico al bajo y Facundo Caneva a la batería. Vamos con este temita de Hermano de Sangre. Yo se lo voy a dedicar a los dos más fieles seguidores de Hermanos de Sangre que hay en España, seguro. O sea, seguro. Uno eres tú, ¿no? Bueno, si estoy aquí no me lo dedico, no soy tan... Entonces ya sois tres. No, somos tres. Por supuesto, Miguel Cuello, el galán, que fue el que me descubrió esta banda, y mi mujer, Tere Latana, que es una puta fanática de Hermanos de Sangre, así que para ello va este tema, La ansiedad, adelanto del nuevo trabajo de los argentinos Hermanos de Sangre. La ansiedad. Baby, this stuff is great. It's better than great. You do enough of this stuff and you can be emperor. Jonathan, I'd like you to meet a friend of mine, Tanya. ¿Qué le pasa a estos? Nada, que están hablando, están en el metro. Vaya panda, gilipollas. Nada, que están diciendo que se han puesto muy juntos todos. Sí, sí. Bueno, vamos con Midnight Dice. Yayo, banda que ya me sorprendió en su momento cuando lo pinchamos aquí, con esa demo que nos dejaron el pasado año, y que vuelven a la carga nada más y nada menos este año con tres trabajos en el 2020. Sí, pero bueno, como muchas otras bandas. Sí, ¿no? Sí. Ahora mismo, pues es lo que se está llevando mucho también. O sea, trabajos cortos. Sí, como Night Demon, por ejemplo, también, que ahora lleva, no sé si ha sacado el segundo, el tercer single. Están, bueno, pues están ahí a base de sacar temitas para estar más o menos ahí frescos, que no se le olvide a la gente que están ahí. Y bueno, pues. Es una fórmula nueva de las bandas. Si es cierto que se trata, pues como ya he dicho, tres trabajos cortos, un single llamado Lights Out y Hamburg, un split compartido con una banda llamada Hitter, de la que también hay algún miembro de Midnight Dice en la banda, y un EP de cinco temas llamado Hypnotized, que acaban de sacar, ese es el más reciente, el día 3 de junio. Ellos son de Chicago, de Illinois, tienen una muy buena cantante femenina llamada Mandy Martillo, que viene como otros componentes de esta formación de los extinguidos, sí, Satan Hollow. Que venían de Satan Hollow, bueno, que son gente que, bueno, que sacó un disco realmente interesante ya hace 3 o 4 añitos. Para desaparecer así sin pena ni gloria. O sea, bueno. Y bueno, decir que llevan a lo mejor quizás una onda parecida musicalmente de esos Satan Hollow, ya te digo que prácticamente son todos miembros de esa formación extinguida. Vamos con este Star Blind, que abre este último trabajo de Midnight Dice y que suena así. I'm never no sé si secar el mechero o el machete. Te lo juro que estaba pensando esta puta mierda, tío. Estaba pensando en ponértela un poquito más. Joder, la madre que me parió, tío. Digo, esta sé que le va a gustar al Yayo. Digo, la voy a dejar sonando tres minutos. ¿Por qué dura cuatro. ¿Por qué haces estas cosas, Vender? ¿Por qué me traes estas mierdas? Porque te veo que empiezas a dar cabezazos. Entonces así de esta forma, hombre, te despiertas, joder, de la mala llevo, hostia. Llevo desde las 6 de la mañana levantado, tío. Entonces, bueno, estoy cansadito, tengo mi sueño. Vamos, que me tumbaba aquí y me dormía. Pero es que me pones esta mierda y me dan ganas de matar. Me dan ganas de asesinar. Estás así medio sobado. Entonces te pongo esto como ponerte una chincheta en el culo. Saltas. Dios, es que además es que me chirría como vamos. Bueno, venga, vamos a que le den por culo al payaso este. Y vamos a ir ahora mismo con una de esas bandas que te molan a ti, tío. Te he traído una banda de las que, bueno, pues tienes un cariño especial. Vamos con Alcatraz. 34 años desde su último trabajo de estudio, nada menos. Los Alcatraz de Graham Bonnet vuelven a la carga. Además del amigo Bonnet, también están los mismos fundadores en el 83, nada más y nada menos, que Gary Shee, bajista, y Jimmy Baldo, teclista. Bueno, pues la formación se completa con el batería Mark Bekecha, bueno, y el grandísimo guitarrista virtuoso Joe Stamp, que bueno, pues es un tío ya contrastado, es un tío, bueno, que de hecho en la última gira de Alcatraz estuve viéndolos en directo. Es el guitarrista que vino, En la sala Soco, y además estuve viéndolo con Marcial, uno de los colaboradores de aquí del Imperio Rural. Escribano, Paje Ville. Y con Víctor, guitarra de Predicador, señor. Efectivamente, pues bueno, pues grandísimo guitarrista que se ha unido definitivamente a la aventura, que no sé lo que durará, porque no creo que dure muchos años este hombre vivo, sinceramente, según está. Pues te puedo decir pero que cuando lo dure, vi, dura como las pilas. Te puedo decir que cuando lo vimos en directo, sí se marcó muy buen bolo a nivel voz. Todos los que habéis estado en el, yo no estuve en el bolo, pero todos los que habéis estado me habéis comentado que se marcó un bolo espectacular, o sea que... Sí, lo que pasa es que hay que poner, por ponerle un pero, él venía jodido de una pierna y se lo dio sentado en un taburete. Bueno, joder, pues como si pues no se lo dio el gilipollas a darse el Rose con ACDC y que había que haberlo matado a todos los que estaban ahí, a todos, no hubiera quedado ni uno vivo, panda de subnormales, bueno, pero arrastrando nombres, pero bueno, que ya está. Yo ya, por suerte se me lo vi. Vale, el otro sí le vi y salí muy contento, de me verdad. Tranquilizo, que me parezco a mi familia... materna, paterna, que me vuelvo loco. Bueno, pues el 31 de julio saldrá a la venta Born Innocent, que contiene 13 temas. Verá la luz a través de Silver Lightning Music. Y bueno, pues como adelante han dejado un tema que se llama Polar Bear, que bueno, pues marca de la casa, así que es Alcatraz. Of ice. An old man is walking. Vaya puto muermo, tío. Es que es acojonante. Madre mía, bueno. Menos mal que esto de Alcatraz se acerca. Se acerca. Es una cosa hermana de lo que hacía con Ingrid Malmsteen, no de lo que hizo luego con Steve Vai, con ese. El rollo experimental Disturbing the Peace. Disturbing the Peace, que era un puto coñazo de disco. Bueno, el Danger Games ese, no hay Dios que lo diga. Bajó, o sea, mucho el nivel del primer disco a los anteriores. Del primer disco y el directo, claro, evidentemente, sí, que es con Ingui también. Después ya todo lo que hizo con los otros guitarristas bajó mucho el nivel. Y esto se asemeja más. Es infumable, para mí es infumable. Y esto que has puesto se asemeja más a la época del No Paró el Front Rock and Roll, que es estilo, el disco. Estilo Alcatraz con Ingui, total, vamos. Ese es un disco para mí que está en el top. Vamos, pon algo que me duermo con esto. Como te oiga el señor Barton, el primo Paco Barton. Paco, vas a flipar. Esto que está sonando abajo es un puto coñazo de mierda. Barton, es que se me está volviendo muy duro el yayo. Que no, estas cosas ya no las soporta. No. Vamos con Bloodstar, banda de Salt Lake City, formada en el 2017 por el guitarra de una banda muy grande de esos lugares, el mismísimo Jameson Palmer, de mis adorados Visigoth. Y un metal con alguna marcha más en sus melodías, y en esta ocasión con una gran y sorprendente voz femenina de la que hasta ahora es desconocida, al menos para mí, Madeline Smith. ¿Tú has oído hablar de ella? Pues ni puta idea, en la vida. Pues yo tampoco, y la verdad es que me ha sorprendido básicamente. Para muy bien, ¿eh? De momento, un vinilo de 7 pulgadas con dos temas. La Madeline por la mañana. Madeline, sí. Madeline con café. Con Nesquik. Pues no es como canta la Amenda. Como digo, un vinilo de 7 pulgadas con dos temas, The Fear y Turtles Earth, arrancan en este año la trayectoria de esta banda. Vamos con The Fear, que tiene bastante caña, más que la otra, porque si no te me vas a dormir, ya yo. Y no es plan. Me están matando. Damn it! Pues vamos con esa fiambrera metálica. Como ya sabéis, esta es la sintonía que tenemos ahora. Cambiamos a principio de año y ahora pues y seguimos, optamos por esta y seguimos cambiando por esta marcha fúnebre que nos parece más propicia para esta fiambrera metálica. Es más macarra. Durante este tiempo han sido muchos los músicos que han caído, por desgracia, pues en la garra de la guadaña. Por nombrar algunos, hay que citar a Arturo Huizar, de Luzbel y Huizar, el mexicano, el vocalista mexicano. Didier Loezich, de los franceses Vulcain, también guitarra. Bill Westphal, bajista y teclista de los norteamericanos Banshee, también una banda bastante puntera en su momento. Luis Coavaris, que fue también guitarra de Riot, compartiendo además guitarra con Matt Reale en el Riot City, en ese trabajo. Y así como guitarrista más emblemático quizás de durante esta época ha quedado Bob Kulich, que fue guitarra de este trabajo que estamos escuchando en el día de hoy. Oh, que tanto le gusta al Yayo, este de Crimson Idol, de Wasp. Me tiene emocionado. Hermano mayor del guitarrista de Kiss, de Bruce Kulich. Y bueno, pues ha estado también en Black Thor, ha estado tocando con Dee Snider, con Doro, con Ripper Owens. Con Meatloaf. Ha estado tocando con Meatloaf y con muchísimos músicos. Y siempre ha sido pues un guitarrista, ahora, un grandísimo guitarrista que siempre ha estado quizás en un segundo plano. ¿No? Ahora ya no. Claro. Ahora ya no con ninguno. Ahora ya nada. Mala suerte. Como no tenemos tiempo para poner un tema de todo, pues vamos con un tema de este disco que como he dicho suena de fondo, de este Crimson Idol, donde está Bud Kulich. Y vamos con un tema para que no se me duerma el yayo, uno de los que más caña tienen. Que además me encanta el Arena of Pleasure. Y con este tema rendimos homenaje pues a los que ingresan en la fiambrera. I'm just a little girl. I ran away from home last night, gone forever. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, Yayo. Pues magnífico. La semana que viene volvemos aquí otra vez a dar un poquito de caña con todo lo que se nos ha quedado en tintero, o sea, la puta hostia. Sí, que se nos han quedado bastantes bandas. A mí me gustaría haber puesto bastantes novedades más. Sí, ahí tenemos muchas cositas ahí que están a la espera. La semana que viene disfrutaremos de un programa más de Imperio del Metal y, si es posible, pues a lo mejor hasta tenemos alguna sorpresa telefónica, quién sabe. Vamos. Pues sí, habrá que buscar algo. Y bueno, pues lo que decimos, en breve también estaremos moviéndonos para entrevistas con distintas bandas. Pues hemos dicho que Off-Heaven estarán por ejemplo aquí y tal. Bueno, pues hay alguna cosilla. Y bueno, pues habrá que moverse, habrá que buscar entretenimiento metalero para todo el mundo. De momento, ser buenos, disfrutar y del buen tiempo que ya viene. Y nada, nos esperamos y nos escuchamos de nuevo en Imperio del Metal el próximo martes, ya sabéis, aquí, a las 9:30. Y que durmáis bien. Madre mía, qué pedazo de sueño que tengo. ¿Cómo vas a caer, ya yo? Joder, me cago en la puta.